Tal y como les decíamos, vamos a quedarnos con diferentes iniciativas que llegan en los próximos días, algunas de ellas que se están desarrollando, de hecho, a través o en colaboración con otras concejalías, pero impulsadas desde la Delegación Municipal de Comercio. Vamos a conversar durante estos instantes con la responsable municipal de este área, Remedios Trujillo, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, con distintas iniciativas navideñas. Algunas de ellas ya bueno, todas ellas las habíamos venido apuntando. Pero bueno, pues, por ejemplo, si te parece, empezamos por ahí. En el caso del concurso de escaparates de Navidad, pues se hace varios días. Se cerraba el plazo de inscripción. Así que, ¿cómo han ido las cosas en cuanto a participación? Pues mira, bien, se cerró el lunes día 16 y ha ido mejor que en años anteriores, porque en otros años fueron 7 los comercios que se inscribieron y este año han sido 11. Pues mira, ya ha aumentado un poquito más lo que es bueno, a apuntarse la gente a esa iniciativa, ¿no? De esta iniciativa. Total de 11, por tanto, y Sí. bueno, pues el concurso podemos decir que empieza a partir de ahora con la visita por parte del jurado. Sí, era el ya el jurado estará dando una vueltecita para valorar lo que él, como bien se sabe, como consta en lo que los requisitos, pues la creatividad, la iluminación y la composición de los escaparates, y ya pues en esos días ellos se irán pasando por los establecimientos y valorarán y nada más. El día 27 pues darán ellos el veredicto, claro. Comentábamos, ¿no?, en su momento que una de las exigencias, una de las cuestiones que sí que se tenía que comprometer cada comercio es a mantenerlo al menos hasta las 9 de la noche, hasta el Sí, día ya sabes. 6 de enero, ¿eh? Sí, exactamente. Eso era dentro de la base para apuntarte al concurso. Y recordemos, el premio para los ganadores, ¿cuál sería? Pues mira, consta de tres premios a los tres escaparates más valorados, como bien sabemos, y consta de un mes de publicidad gratuita en la emisora municipal de Radio Brique, y además una placa conmemorativa por el premio, claro, por el acto, por que se ha realizado. La verdad que es una iniciativa que, como decimos desde siempre, bueno, pues es positiva por todos lados por donde se mira, porque se contribuye a crear ambiente en estas fiestas navideñas, así que a aumentar el número de visitas de turistas y, bueno, el propio comercio, está claro, también para ellos mismos, además del premio, pues es algo habitual en estas fechas y una forma de llamar a los clientes, ¿eh? Hombre, claro, llama un montón la atención. No es lo mismo un escaparate así que no tenga nada a tú ves un iluminado, hombre, que te llama la atención y hombre, te anima a entrar por lo menos al comercio, que es lo importante, y si es comprar, mucho mejor. Así que, bueno, pues por tanto, el día 16, el pasado lunes, que terminaba el plazo de inscripción y han sido un total de 11 11. los comercios ubriqueños, aumentando además sobre el año pasado, una cifra interesante. Sí, Y cuatro escaparates nuevos, mira, poco a poco. sí, y la verdad es que además, bueno, otra iniciativa, como algunas de las que vamos a comentar a continuación, que supone una colaboración entre el ayuntamiento, las delegaciones en este caso de festejos y de comercio, El junto al. escaparate junto con festejos, sí, con compañero Femán Rivera, que también está aquí en todo, ayudando y apoyando lo que sea necesario. Y todo ello en colaboración, ya decimos, con los propios establecimientos Hombre, comerciales y claro. con la ACU. Hombre, la pues sí, está bien, hombre, que se vayan también participando, que es muy importante la unión, como hemos dicho en otras veces anteriores. Hay que unirse para que esto vaya en auge. Y lo mismo ocurre con otra de las campañas que vamos a destacar. Gracias por elegir Ubrique. También se trata de, bueno, pues una iniciativa, en este caso en colaboración con la Delegación de Turismo, y es una forma de agradecer las compras aquí en Ubrique, ¿no? Claro. Pero antes, perdona que te diga, quiero decir que se entregará la entrega de premios, se hará en la Avenida España después del Roscón de Reyes, el jueves, mismo jueves, día 2, cuando termine, finalice el Roscón de Reyes, pues se hará la entrega de los premios al concurso de escaparate. Durante esa Y con lo que jornada, tú, sí. claro, y con lo que tú me has dicho, de gracias por elegir Ubrique, que es verdad, una campaña que era para fomentar la compra en nuestra localidad, junto con la delegación de turismo, nuestro compañero Antonio Orellana, pues hemos decidido a ver, darle un poco de auge a la que la gente compre en estos comercios, que es muy importante, y además el van a tener un premio de 150 euros a las personas que hayan realizado su compra con solo presentar ticket en la oficina de turismo y rellenar un cupón, que no es algo que cueste mucho, y además tienen la opción de ganar un premio, que quieras que no, 150 euros está muy bien, una buena cantidad, y puede, pues, para lo que te venga en el mes de enero, que es una cuesta, la cuestecita muy mala, pues se viene muy bien a cualquier persona que le toque. Y hombre, yo creo que va a tener aceptación poco a poco, la gente pues irá participando, y solamente lo que he dicho, más que con que presenten el ticket, la oficina de turismo, en las compras de los establecimientos, con, bien saben, excepto de comida, de alimentación, claro, pues para darle también a nuestros pequeños comercios un poquito de vida también. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, esta iniciativa, que además se abre a un mayor número de sectores comerciales. En otras oportunidades habíamos hablado del sector de la piel en otros años, pero recordemos, sí, en este caso, abierto para prácticamente todos los comercios, a excepción del sector, claro, de la alimentación, y por tanto, claro, quien más, quien menos, bueno, realizamos evidentemente compras en estos días, y, uh-huh, y bueno, pues ahí está un premio interesante, así que la participación desde luego tiene que ser importante, porque bueno, pues la iniciativa, ya decimos, lo cierto es que tiene ese gran aliciente de este sorteo, ¿no? Hombre, a ver, 150 euros, creas que no es un, hombre, es un empujoncillo en este, como ya te he dicho, después de haber hecho todas las compras navideñas, sí, los Reyes, pues mira, si uno se recupera un poco, y también hemos colaborado con los comercios de Ubrique, por eso, tú, como te he dicho, de como tú has dicho que hemos abierto un poco más, pues sí, porque mira, pues te puedes comprar un paraguas, unos zapatos, un perfume, puedes, aparte un bolso, lo que tú quieras de piel, pero también le damos opciones a los otros, los demás comercios, que también tienen que darle un poquito de ayuda en este caso. Pues es una oportunidad que desde luego no debemos dejar pasar. Con ese ticket simplemente nos pasamos por la oficina de turismo, ¿no? Claro, con tu ticket de que hayas comprado, pues te pasa por tu oficina de turismo y rellenas el cupón correspondiente, lo depositas allí en la urna, y solamente ese requisito, no tiene nada más. Que por eso te digo que puedes echarlo dos veces, tres veces, cuatro compras que hayas hecho, diez diferentes, que no te ponen un límite de que tú hayas echado ya un cupón, sino si tú compras en diferentes establecimientos, pues tienes puedes la opción de poder echarlo, y es una iniciativa muy buena por parte de comercio y turismo, que mis compañeros José Antonio Orellana. Pues más fácil imposible para poder participar, no. Desde luego. Y bueno, pues destacar también que se trata de una iniciativa también por parte de turismo, porque además esta campaña ha conllevado carteles, bueno, pues material promocional en definitiva, ¿no? Sí, pues, hemos hecho, aparte de la cartelería, conjunto con la cartelería, hemos hecho unos folletos informativos en los que se han plasmado todos los eventos que se van a tener durante este periodo navideño en nuestro pueblo, y es muy interesante, no solamente para nuestros ubriqueños, que muchas veces no sabemos ni qué día es se hacen los eventos, sino también para la gente que vengan de fuera y tienen la opción a saber lo que se va a hacer aquí en nuestra localidad. Pues recuerden, gracias por elegir Ubrique, esa es la campaña en la que todos podemos participar, simplemente acudiendo con ese ticket de las compras que realicemos estos días por allí, por la oficina de turismo. ¿Hasta cuándo, Reme? Hasta el día 7 de enero. El día 7 de enero termina el plazo, y creo que el jueves haremos el día 9, pues haremos el sorteo correspondiente. Pues el día 7, así que se coge, termina de esa manera, 7, sí, claro, todo el periodo navideño, hasta que termine las Navidades, todas esas compras se pueden incluir. Claro, y después te recuperas un poquito. Vendría bastante bien para esa cuesta de enero, ¿no? Ya, iba, por eso. Ya lo saben, premio de 150 euros, un vale en el que podrían canjear en cualquiera de los establecimientos de nuestra localidad. La localidad, exacto. Solamente el requisito es que tienen que gastarlo aquí en nuestra localidad. Pues todo ello en torno a gracias por elegir Ubrique. Hay más iniciativas que impulsa el comercio. Por ejemplo, El cartero real, que estará ¿en qué fechas? Recordemos si te parece, Remé. Sí. Pues mira, el cartero comenzará el jueves día 2. El día 2, que es jueves, pues será por la mañana, que es de 11 a 2. Y el viernes día 3 será mañana de 11 a 2 y por la tarde de 6 a 8. Ambos días pues se hará en la Avenida de España, excepto en caso de que llueva, que como sabemos pues se hará en la Plaza de Abasto. Pues, así que el jueves día 2 por la mañana dará comienzo. Y solamente por la mañana, porque por la tarde es el roscón de Reyes, y el viernes pues será mañana y tarde. Así que bueno, pues van a ser desde luego jornadas muy intensas ese jueves 2 y viernes 3. Como comentabas, ¿no? Incluso tenéis ya previsto, en caso de lluvia, dónde se desarrollaría. Que Plaza es... de Abasto, Plaza de Abasto, haríamos, sí. Bueno, hace falta la lluvia, pero esperemos que vaya respetando para los próximos No, días, porque siempre. hoy está cayendo suficiente, desde luego, ¿no? Hoy está lloviendo para todos los días, esto que viene. Así que esperemos que aguante un poquito Bueno, también. esperemos que hoy además no genere problemas, esperemos que no. No, Y bueno, eso, pues ya sobre decir. todo eso. Yo va bien. Y en ese sentido, bueno, pues en cualquier caso se tienen previsiones por si lloviese ese día, pero si no, el escenario habitual allí en el centro de la Avenida de España. Sí, y además te quiero, a ver, quiero decirte que también tú sabes que en el cartel de REA también se hará su respectivo sorteo, que lo queremos hacer, será el sábado día 4 en la oficina de turismo y será sobre la 1 del mediodía. Y con los respectivos regalos que se suelen dar en estos casos, que si quieres te voy a decir lo que vamos a hacer en este caso. Sí. Pues mira, vamos a hacer una pizarra pupitre que es para las edades comprendidas desde los 0 a 3 años. Un patinete que es también para la edad comprendida entre 4 a 6 años. Una bicicleta que es de las edades comprendidas de 7 a 9 años. Y una tablet que es las edades comprendidas de 10 a 12 años, que son unos buenos regalitos. Y bueno, pues por Y tanto. después ya pues se lo darán a los reyes después, el día de... Claro, el sorteo se hace por la mañana y se entregará después de la cabalgata. Y recordemos que, bueno, pues se puede participar, los críos, los pequeños, desde luego, pueden participar con sus respectivas cartas, simplemente, claro que sí. Nada más. Sí, solamente eso, participar y mientras más mejor que la gente se animen y tengan también opciones de tener un regalito para ese día. Recordemos que, por cierto, el cartero real va a ser encarnado en esta edición por Alejandro López Aragón, que Aragón. resultó el seleccionado por sorteo, el Agraciado, está agraciado muy bien. en el sorteo que además realizábamos aquí en Radio Ubrique días atrás, junto a esas plazas de Reyes Magos, pajes, etcétera. Y bueno, pues será quien se encargue de esta labor y después posteriormente participar también, como es habitual en la cabalgata. Sí, claro, como todos los años igual, así que va a tener una bonita experiencia Alejandro, creo que se va a llevar algo muy bonito. Decíamos que en este caso, en torno al cartero real, tendrá lugar los días 2 y 3, estará situado en la Avenida de España, en el centro, y que el día 2 es solo por la mañana, porque por la tarde, y aprovechamos, ¿no?, para hablar de ello, Sí, se el celebrará roscón el de roscón. Reyes. Sí, claro, jueves día 2, pues como se aproxima tanto la fecha, todas tan próximas, tú sabes que se suele hacer el día, los jueves se suele hacer siempre lo de roscón de Reyes, pues entonces dijimos, pues por la mañana ponemos el cartero el jueves y mañana y tarde el viernes. Y entonces por eso el jueves, como tú bien dices, daremos comienzo a lo que es roscón de Reyes, que comenzará a las 5:30 en la Avenida de España. Con la colaboración, como siempre, supongo, de Hombre, si no fuera pastelerías, por la hombre, si no fuera por la colaboración de las asociaciones y los diferentes colectivos sería mucho más complicado. Ya la vida, ya que la cantidad, 50 metros de roscón y 90 litros de chocolate da para mucha ayuda. Bueno, pues habrá, por un lado, como señalamos, las pastelerías, las confiterías de Ubrique Sí, que sí. desarrollan, que hacen ese roscón, y después los colectivos para ayudar en el reparto y toda la organización, ¿no? Sí, hombre, si no fuera, hombre, por todo, una aportación de todo, de pastelería, quien hace el chocolate y, como te he dicho también, agradecimiento total a las asociaciones y colectivos que lo hacen de modo altruista y sin ellos también no se podría hacer un evento de gran verdad, hombre, de este de gran tamaño como el roscón, que 50 metros cortar el roscón y repartir es muy complicado hoy en día, sin ayuda. Es la séptima edición, además del roscón, que se ha convertido en un evento, bueno, ya característico, en Navidades, en Ubrique. Sí, también quiero decir que este año todo lo que es plato, vaso, cuchara, incluso servilletas son biodegradables, así que también vamos a colaborar un poquito con el cuidado del medio ambiente. Sí, veía por aquí en el cartel, por ejemplo, se señala, ¿no? Como un evento plástico cero, Sí, ¿no? totalmente, hay que también aportar tu granito de arena a protección del medio ambiente. Y aparte de poder disfrutar del roscón y de chocolate, pues también incluso, como en otras Hombre, los ocasiones, regalitos, ¿no? Los regalitos también. va, están Sí. dentro del roscón Ay, un buen ay. número de regalitos, ¿no? Sí, unos 50 aproximadamente, no te puedo decir 50 y algo, 50. Sí, pero aproximadamente es el. ¿De qué tipo de regalo estamos hablando? Pues mira, el libro de, por ejemplo, de gente de Ubrique, de escritores ubriqueños, juegos educativos, juegos de mesa, tarritos de miel, así que así, diferente, vaya. Sí, Sí, otro. Desde está muy bien. luego no hace falta ningún aliciente para No, ir a disfrutar, comételo. pero bueno, pues mira, ahí también están los regalos que se van a poder encontrar los asistentes, que seguro que son muchísimas personas para poder disfrutar en definitiva de la convivencia, ¿no? Que supone además el roscón, ¿no? Sí, como todos los años hemos visto una participación, vamos, brutal, la gente y además ya está consolidado y la gente le gusta y a ver, como tú dices, pues la convivencia con los demás, ¿no? Está muy bien, la verdad que y después la gente le gusta mucho participar, la gente le gusta estos actos y hay que estar con las personas que también tienen que disfrutar de esta fecha. Cuando hablamos del cartel real, decíamos, si llueve en la plaza de Abastos, si Sí. lloviese el jueves, con el rojón, ¿qué ocurriría? Como es por la mañana, pues eso ya Por eso la sí que es un dilema. se verá, ¿no? Otro Sí, posible ya escenario. tendríamos que, esto lo tendremos que mirar en estos días, porque como la expectativa de la lluvia ahora mismo no se sabe, cambia tanto y no se sabe, pero sí que es verdad que habrá que mirarlo de la mismo en la parte de arriba de la Plaza de Abasto, lo tendríamos pensado, era la parte de arriba de la Plaza de Abasto, que no influiría para nada en lo que es la parte de donde están los comercios. Sí. Bueno, pues en cualquier caso, eso queda ahí un poco aparcado, viendo cómo Yo creo que va a ser mar. así. Sí, a ver si el tiempo acompaña, esperemos que sí. Y en cualquier caso, Sí. estaríamos atentos para si hubiera novedades, ya las Sí. apuntaríamos en su Sí, ya momento. la avisaría con tiempo, pero yo creo que además, como te he dicho, no influye que estén el cartero real en la parte de arriba de la Plaza de Abasto, no influye para nada ni molesta a los comerciantes de lo que es el edificio. Y en el caso del roscón, igual, ya digo que El roscón ya es más complicado, eso sí que hay que verlo, ya hablaré yo con Rivera, a ver que él está más puestecito en esto. ya lo veríamos como otro posible escenario, pero de todas formas esperemos Sí. que no llueva y sobre todo No. porque lucirá Bueno, mucho mejor y para todos y se podrá disfrutar, ¿no? Mejor de todos estos eventos. claro, hombre, si no, pues nada, ya buscaríamos algún sitio donde pueda hacerse. Esto ya es una tradición y hay que intentar hacerla. Pues de todas formas, ya decimos, es un avance con datos, detalles de todos estos eventos, todas estas iniciativas por parte de la Delegación de Comercio, en colaboración también con otra serie de delegaciones municipales. Remé, nos vamos a quedar aquí, no sé si algo más que apuntar. Nada, que la gente participe, que es una oportunidad, que como he dicho antes, lo de gracias por elegir Ubrique, que son 150 euros, que hombre, que no tiene ningún requisito, es muy fácil y le damos la opción de que tenga, se recupere un poco de la fiesta y nada más, y que pues, para todo el mundo que tenga una feliz fiesta y un próspero año. Pues nos quedamos también con ese deseo, Reme, y de todas formas seguiremos hablando para comentar los últimos detalles preparativos sobre lo que son esos eventos que irán llegando en estas fiestas navideñas. Remedios Pues muy Trujillo, bien. delegada municipal de Comercio, y además de la Escuela Municipal de Música y del Mayor, como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Adiós.